Son las 6:25. Radio Paucará. Radio Paucará. 103.9 FM, siempre contigo. Música variada. Cómo me duele dejar de amarte. Deportes. Noticia. Presentarán estudio de asfaltado de carretera. Y mucho más. Más. Radio Paucará. Avenida Cementerio, sin número, Paucará. Barrio Progreso, Acobamba, Perú. 25 minutos. Las 6 de la mañana y 38 minutos. Esta canción dedicamos con el aprecio de siempre a mi linda tierra de Cochamarca, Yarucaya, Calpa y Ámbara.